Martes 16 de agosto. Adoración falsificada. En Primera de Reyes capítulo 11, Ahías fue a Jeroboam, el siervo de Salomón, con el mensaje de que él sería rey sobre 10 de las tribus de Israel. Versículos 26 al 31. Pero el profeta le aclaró muy bien a Jeroboam que su éxito dependería de su fidelidad a los mandamientos de Dios. Versículos 37 y 38. Pero Jeroboam escuchó solamente lo que él quería oír y se olvidó de las condiciones del éxito. Estaba demasiado listo para dirigir la revuelta. Primera de Reyes capítulo 12, versículos 16 al 20. Y casi inmediatamente dio pasos para impedir que sus súbditos volvieran a Jerusalén para adorar. Escucha Primera de Reyes capítulo 12, versículos 25 al 27. ¿Qué nos indica esto acerca del poder y la influencia que la adoración puede tener sobre la mente humana? Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Considera el informe de Jeroboam cuando estableció una religión falsificada que finalmente impidió que Israel adorara al verdadero Dios en Jerusalén. Primera de Reyes capítulo 12, versículos 25 al 33. Nota cómo esta nueva adoración se parecía a la adoración del verdadero Dios, pero contradecía la mayoría de los claros consejos de Yahvé. 1. Ofrecieron sacrificios y ordenaron sacerdotes no levitas. Versículos 31 al 33. 2. Hicieron becerros de oro para adorar. Verso 28. 3. Hicieron en Betel un día para adorar. Verso 29. 4. Hicieron en Dan otro lugar para adorar. Verso 29. 5. Instituyeron una fiesta rival de la fiesta de los tabernáculos. Verso 32. Y 6. Construyeron casas de adoración en lugares altos. Verso 31. El dinero falso no puede engañarnos a menos que se parezca mucho al real. De igual modo, Jeroboam en su falsa adoración usó muchos de los elementos de la adoración que la gente estaba acostumbrada a ver, aunque señalando al becerro de oro declaró: he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Verso 28. Desde nuestra perspectiva actual, es fácil mirar hacia adelante y preguntarnos: ¿cómo pudieron caer en una apostasía tan evidente? Por otro lado, los seres humanos tienen gran capacidad de engañarse a sí mismos por nuestra naturaleza caída y corrompida, y nos engañamos si pensamos que no somos tan vulnerables como ellos. Considérate a ti mismo, tu estilo de vida, tu modo de adoración. ¿Qué puedes estar haciendo que no es muy diferente de lo que sucedió allí? ¿Cuán dispuesto estás a hacer cambios si son necesarios?